Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Pues antes de empezar nuestro programa, quiero agradecer de manera personal a todas las personas que se han solidarizado y que han sido muy empáticas con este pasaje que estamos pasando de nuestra historia aquí en La Voladora Radio, porque nos han mandado muchas muestras de acompañamiento, de empatía, decía yo, de solidaridad y todo con respecto ahora al fallecimiento de Doña Espe, de Esperanza Rascón, y que bueno, pues siguen habiendo muchas cosas. El próximo sábado a las 9 de la mañana habrá una misa en honor a ella aquí en la parroquia de la Asunción de aquí de Amecameca, así es que si gustas asistir, pues con mucho gusto por ahí nos veremos. Gracias de verdad por todo. Y pues tantas cosas que se han ido suscitando. Hoy hubo un programa en la Universidad de Puebla, en donde, bueno, pues también le reconocieron toda su trayectoria y la verdad es que estuvo muy, muy bonito. Muchas gracias también a ellos que nos hicieron el favor de pues tomar en cuenta y pues mencionar a La Voladora Radio como la cuna de la radio aquí en Amecameca, una radio comunitaria que siempre va a estar al servicio de la cultura y también de lo que no nos parece y lo que sí nos parece. Así es que, bueno, esa va a ser la esencia de La Voladora siempre, porque así se creó, así se fundó y pues desde luego en honor a Esperanza Rascón, sin duda estaremos pues haciendo extender esa idea que se tiene aquí en esta radio comunitaria. Pues bien, nosotros en nuestras labores seguimos, seguramente ella siempre va a creer y es uno de sus anhelos pues estar siempre al pendiente de que esta señal esté en el aire y seguramente al estar en el aire pues llegará muy lejos hasta allá, hasta sus oídos. Bien, pues vámonos con nuestro programa. El día de hoy, antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Ellos son del Comité del Área Oriente 2 de Chalco, que gentilmente pues están dando asesorías gratuitas por teléfono al 55 30 92 12 46. Si tienes problemas con tus emociones, con tus sentimientos, con tu manera de actuar y tu comportamiento y te ha creado problemas en tu familia, en tu trabajo, en donde sea, pues acude con ellos. Quizá a lo mejor algo está pasando ahí. Hay que saber manejar las emociones, saberlas administrar, entender que bueno, pues estamos llenos de sentimientos, no son buenos, no son malos, sino simplemente son. Y bueno, pues vamos a ponerlos a veces en manos de alguien que sepa cómo manejarlos en realidad, ¿sí? Cómo entendernos, cómo reconocer que muchos comportamientos que tenemos equivocados, que van llenos de palabras y actitudes, bueno, pues no necesariamente son un asunto que se nos haya dado por mala suerte, ¿no? A veces se van construyendo desde la niñez. Y bueno, pues acércate a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. También te doy los teléfonos aquí en la cabina, 597-978-5252, o nos puedes enviar un mensaje al 5540-61-5459, o búscanos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Ahí te vas a encontrar con todo lo que hacemos aquí en esta estación, y pues también puedes ahí darnos opinión y comentarios, que la verdad es que los disfrutamos mucho, porque hay unos que hasta generan mucho debate, y está bueno, está muy bueno. Sabes que esta radio es para eso, es incluyente y es abierta a toda la comunidad. Bien, pues vámonos con nuestro programa de hoy. Hoy vamos a hablar, o vamos a darle algunas respuestas a los padres que, bueno, nos han consultado, nos han pedido que hablemos de ciertos temas. En nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, a través del Facebook, nos puedes encontrar ahí, pues por favor darnos un like para ver que estás ahí presente y opinar sobre los temas que nosotros ahí estamos sacando. Muchos me dicen, Miguel, regularmente encontramos ahí como historias de papás o de mamás, y la idea es que tú puedas leerlas y ver qué tanto tiene que ver contigo, si es que está haciendo bien las cosas o estás equivocándote en algo, pues sirve. Esas historias son para que tú reflexiones. Puedes opinar al respecto. No todos absorbemos una historia de la misma manera. Es como ver una película. Podemos ir 5 personas al cine y salir, y a algunos les gustó más, otros les gustó menos, unos se emocionaron demasiado, otros les pareció aburrido haber ido a ver esa película. Así es más o menos. Intentamos que sea así. Por eso las diversas opiniones son muy importantes para nosotros. Y dentro de las cosas que queremos tocar el día de hoy, pues es una de las preguntas que con frecuencia, bueno, pues se está repitiendo en esta red social a propósito de los embarazos en adolescentes, ¿no? Muchos papás estamos viviendo algún embarazo con algún adolescente en nuestra casa, y la verdad es que es un fenómeno que se ha puesto muy en la realidad de la vida social cotidiana, sobre todo pues en todos los municipios es el mismo problema, ¿no? Pero al final nosotros que trabajamos mucho en el Estado de México vemos que se convierte incluso a veces en una problemática, y es que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que México ocupa el primer lugar en este tema. Entre los países pues de Latinoamérica, México pues está destacando en embarazos en adolescentes. Fíjate que hay una cosa muy importante, que de cada 1,000 adolescentes entre los 15 y 19 años hay un alto porcentaje de embarazos, y esto tiene que ver mucho con, algunos lo han apuntado, incluso he leído cosas como que la tecnología aceleró todo esto, pero lo aceleró en un sentido no de la información de que es bueno obtener mejores cosas cuando pospones un embarazo en los adolescentes. Y muchos se confían y el pudor que pudiese manejar de una manera religiosa, social o familiar, pues a veces se convierte la red social en un asunto íntimo y privado que muchas personas, adultos y adolescentes, pueden ahí en esos medios, bueno, pues tener pláticas confidenciales con personas que conozcan o no conozcan, o a alguien cercano con respecto a este asunto de la sexualidad. Y hicimos un experimento en alguna ocasión, desde luego que a los adolescentes no les pareció, pero en una escuela secundaria, bueno, pues decidimos que en el momento en el que estábamos en una reunión, se toca este tema, y les decíamos, ¿qué les parecería que ahorita los adolescentes que están al lado de ustedes nos prestaran su teléfono para ver pues qué hacen, qué platican, qué sucede? Desde luego los jóvenes, ¿no?, pues se pusieron renuentes, se enojaron. Yo vi muchas caritas de algunas mamás como volteaban, a ver, préstame tu teléfono, y no, pues definitivamente no se los prestaron. Entendemos que hay una parte íntima. Eso fue como una pequeña prueba, ¿no?, para ver qué pasa, qué sucede. Y decía un alumno, bueno, yo le presto el teléfono a mi mamá, pero que ella me preste el suyo. Y bueno, pues resultaron muy parecidas las historias. Es como si dentro de las redes sociales, dentro de la comunicación, de todo tipo de mensajes, desde WhatsApp hasta Messenger y bueno, tantas plataformas que ahora hay, bueno, pues pudiéramos estar desarrollando en paralelo a nuestra vida cotidiana, pues incluso alguna relación X, pero sobre todo la mayoría de los temas, cuando nosotros hicimos que pudieran llenar una encuesta, y esa encuesta desde luego nada más llevaba la edad y si era hombre o mujer, no tenía nada que ver con los nombres, esa es una de las características, bueno, pues nos arrojó que el 89% de todos los encuestados en ese grupo y en otros grupos, pues sí habían tenido pláticas de sexualidad, porque en los adolescentes es como la curiosidad, el despertar de una sexualidad prematura, y las redes sociales sí favorecían. Había preguntas como esta: ¿crees que el platicar con alguien a través de una red social te da mucha privacidad? Y pues muchos dijeron que sí. Y otra característica que tuvimos mucho en eso es que muchos de los adolescentes empezaron a experimentar cosas como el sexting, que es esta parte de donde, bueno, pues envían fotografías a través de las historias que van creando y se piden entre ellos mostrar su cuerpo, o aunque no se pida, alguien ofrece, te puedo enseñar mis piernas, etcétera, para no ser muy específicos. Bueno, pues en la encuesta se dio como resultado que también era casi el 80% quien había hecho eso. Incluso lo checamos entre los padres de familia y ellos también, a pesar de estar casados y tener una relación estable, habían experimentado por algunas ocasiones y no como una práctica diaria, pues el haber platicado con alguien y haber despertado, por decirlo de alguna manera, esa cosquillita de una sexualidad con alguna otra persona. Aun cuando uno pudiera pensar que el hecho ya de platicar con alguien más que rompe la exclusividad de una pareja, bueno, pues eso también ya se considera dentro de las preguntas como una infidelidad, bueno, pues había personas que no habían necesariamente llegado a verse con esas personas y que representaba para ellos nada más una especie como de juego. Mayormente los adultos lo nombran como un juego, los adolescentes lo ven desde ese punto de vista también, pero la inmadurez pues, muchas veces los lleva a pensar que bueno, pues esa persona es exclusiva, que nada más lo hace con él o con ella, cuando nos damos cuenta que no. En esa ocasión vimos como por dato, o un dato que nos arrojó una pregunta que tenía que ver si alguien había vuelto a encontrar en las redes sociales a alguien que ya conocía en el pasado, que había sido su pareja, que fue su novio o que la pretendía, y la mayoría también contestó casi en un 70% que sí, y que eso, bueno, pues les había despertado la curiosidad, porque había preguntas como ¿y qué despertó en ti? ¿Qué promovió? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? Y en ese tipo de respuestas tan honestas de padres y adolescentes, pudimos hacer un recuento de todas las cosas, en donde finalmente los adolescentes sí sienten hoy en día mayor curiosidad por la sexualidad, y aun cuando en la actualidad hay más información sobre cómo no embarazarse, lamentablemente en el caso de México, los chicos se embarazan. Cuando preguntamos si los padres de familia, tu papá o tu mamá llega a platicar contigo de sexualidad, nosotros esperábamos que la expectativa era que nosotros viéramos padres de familia que han platicado con sus hijos acerca de ello. Y aun cuando han platicado, bueno, el adolescente quisiera que platicaran a más profundidad, ¿no? Es decir, no sé, una cierta educación sexual hacia con los hijos, en este caso, pues los mismos adolescentes dicen que tendríamos que tener los padres de familia un nivel de sexualidad sin violentar la intimidad, porque también hay padres que a veces creen educar y lastiman la dignidad de los chicos, o presumen de cierta orientación sexual de parte de sus hijos y a veces los estigmatizan. Entonces, lo que decían los adolescentes es que quieren ellos tener pláticas de un buen nivel y que, bueno, que los padres son los primeros orientadores o los que deberían orientar primeramente.

todos nos puede crear problemas, justamente el alcohol. Así es que si tienes algún familiar o tú deseas tener una orientación, dejar atrás toda la práctica del alcohol, de beber, pues comunícate al 55-8308-1923 de 10 de la mañana a 16 horas con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Pues bien, estamos con este tema de pues, los embarazos en adolescentes. Estamos hablando primeramente de esta parte de la sexualidad, de esta experiencia que nosotros tenemos por datos de hace algunos un par de años máximo, creo es esto. Y bueno, toda esta encuesta que hicimos en algunas escuelas secundarias con padres e hijos, pues nos arrojó el hecho de que los adolescentes, estoy hablando de la secundaria en promedio, bueno, en realidad estoy hablando de jóvenes, de niños, a veces hasta desde los 11 años que empiezan a tener sus prácticas sexuales, y hasta los 22 más o menos en promedio. Pero hablar de dónde hicimos esta encuesta, pues es hablar de niños de 12 años hasta como por 15, 16 años, y que bueno, hoy en día se ha convertido en un fenómeno que nosotros vemos que va creciendo y creciendo. De tal modo que te decía antes del corte que pues, los chicos llegan a practicar mucho sexting hoy en día y puedes ver en algún teléfono perdido o en datos de algunas plataformas como YouTube en donde bueno pues hay videos en donde los chicos tienen una práctica ya sexual y que bueno pues los padres nos sorprendemos, ¿no? Y te decía que en esta encuesta que hicimos a propósito de trabajar en un taller con padres de adolescentes de secundaria, pues había preguntas como, ¿de dónde obtuviste esta información? ¿Dónde has tenido más información? Y lamentablemente, bueno, pues los chicos tienen acceso al internet, sobre todo a estas partes de orientación sexual. Ellos buscan ahí. Desde luego se encontrarán con páginas pornográficas, se encontrarán con personas que a veces no tienen el conocimiento al 100% sobre lo que es la sexualidad. Y bueno, pues ellos solo se van guiando. Uno de los grandes errores es que los adolescentes tienden a tener un guía, un líder en este tipo de temas y sobre todo es aquel como que el que se porta más mal, ¿no? Vimos esa característica en la encuesta, ¿no? ¿De dónde obtuviste? Nos llamó mucho la atención que en una escuela secundaria en particular había un joven que bueno, pareciera como que moviera a todos en ese tema, ¿no? O sea, les orientaba, les decía y les enseñaba incluso preservativos, les enseñaba muchas cosas, pero si tenía esta habilidad y esta capacidad, bueno, pues también se corría el riesgo de que pudieran incluso pues, tener acceso a algún tipo de consumo de drogas o cosas así. Y eso también fue algo que nos llamó la atención. Este asunto de la sexualidad, yo lo he escuchado tanto en chicas como en chicos, se convierte también en un asunto de ser popular. Quien no ha tenido ¿cómo se le puede decir? Quien no ha tenido la experiencia de haber, aunque sea estado, no sé, besando a alguien más allá de lo que nosotros, a lo mejor nuestra generación hacíamos, yo tengo ya casi 50 años, bueno, pues no es popular. Es alguien como que significa un ser para burlarse de él, para criticarlo, para estigmatizarlo como o que no puede o poner en duda su preferencia en este tema y bueno, pues incluso lo han llegado a nombrar, les ponen apodos y los nombran de una manera despectiva a tal modo de que ellos pues, se sientan incómodos y quieran también, se incitan a eso. Pocos son los jóvenes que en este sentido, bueno, pues tienen una están como muy estructurados y han comprendido bien el hecho de que no está bien tener prácticas sexuales tan adolescentes porque realmente se corre el riesgo del embarazo. Y México se ha convertido en el primer lugar de embarazos en adolescentes debido a la falta de información hacia los jóvenes, ¿no? Sino que algo en particular está sucediendo dentro de nuestra sociedad, en donde hemos sido muy permisivos. En algunos años, bueno, pues el aborto se convirtió en asunto legal en algunos lugares, sobre todo en la Ciudad de México, y las estadísticas hablan de que quienes iban a practicar un aborto y llevados por sus padres, pues eran adolescentes. Desde luego que les aceptaban el aborto como un asunto que no era bueno para el adolescente, aparte los padres de familia lo solicitaban y tenían que llenar una serie de protocolos y que finalmente, bueno, pues tanto en este caso la mujer, la jovencita que iba a hacerse este aborto, bueno, también estaba consciente de ello y pues se practicaba al final, ¿no? Ya hay lugares especiales en la Ciudad de México, sobre todo, en donde ya puedes ir a hacer esto. Y todo esto, lejos como de poner un ejemplo, porque hay personas que también se dice que se dramatiza demasiado o se hace un uso indebido de la experiencia de otros adolescentes para que no caigan en ello, porque a veces se utilizan medios como el video. Yo he visto algunos talleres en escuelas secundarias que son grotescos, por decirlo menos, y pues no sé si realmente el adolescente necesite ese tipo de información o la forma en la que están tratando de convencerlo de que no tenga una sexualidad abierta o que sepa cuidarse. Hay quienes también han dicho, bueno, pues es que hay que enseñarles mejor a que se cuiden, porque no podemos evitar que dejen de hacerlo, finalmente lo van a hacer escondidas. Y curiosamente, una de las preguntas que generábamos en ese momento era, si tú tuviste ya una práctica sexual o te acercaste o estuviste a punto de tenerla, ¿en dónde se dio, no? Y uno esperaba que, bueno, pues haya sido, no sé, pues se fueron a lo mejor y se metieron a un hotel o estuvieron en un espacio que les prestaron, cosas así. No, el asunto era que el adolescente tiene una habilidad tan grande que marcó en uno de los incisos que poníamos dónde lo había hecho o dónde estaba a punto de hacerlo y decía en mi casa o en la casa del novio o la novia. O sea, a veces suceden ese tipo de cosas dentro de nuestro hogar porque a lo mejor tenemos que trabajar, porque tenemos que dejar a nuestros hijos un tiempo muy largo, porque confiamos demasiado en ellos. Decía una mamá en experiencia, dice, yo mi hija resultó embarazada aún cuando siempre la estuve cuidando y la hice muy consciente de los no beneficios de quedar embarazada cuando eres adolescente y aún así mi hija se embarazó. Dice, lo peor que pude haber sabido es que fue en mi propia casa, en la sala de mi casa, ya cuando hablo con mi hija y me dice todo, pues fue ahí, ¿no? Y dice, a mí me pareció increíble porque uno deposita toda la confianza en los hijos. Dice, desde luego que me enojé y quizá a lo mejor hasta me descontrolé, pero ahí fue en ese lugar. Entonces, el adolescente en esta inmadurez pues no mide consecuencias porque quizá a lo mejor alguien ya con mayor madurez dirá, no, pues es que ¿cómo voy a hacerlo aquí? ¿Qué tal si llega alguien? ¿Qué tal si nos dicen algo? O sea, vamos, todavía está como está más presente este asunto de los límites y el adolescente pareciera que no. Este tipo de encuestas nos ayuda a nosotros a poder orientar mejor a los padres de familia. Desde luego que no le vamos a decir a un padre de familia, oiga, pues nunca deje a su hija sola en su casa, ¿no? O sea, no es el punto. El punto es convencerla de que no es correcto, que no hay ningún buen beneficio con un adolescente embarazado, adolescentes embarazados, ¿no? Porque suceden muchísimas cosas. Entre ellas, pues el cuerpo de la mujer no está preparado como para poder mantener un producto en las mejores condiciones, aun cuando se alimente bien, se medique bien y todo, el cuerpo a veces no está preparado. Hay niñas que han sido embarazadas y que lamentablemente, bueno, su condición física no se presta ni siquiera para ello. El embarazo se convierte en un calvario y ese tipo de situaciones, desde luego, que pone a los padres de familia en un contexto en el cual no estaba en el rol familiar, ni siquiera en las expectativas que se manejan a veces para un año nuevo, ¿no? Por decirlo de algún modo. O sea, nosotros no esperamos que este año hubiera esto. Y bueno, esto implica pues deserción escolar, desde luego, muchas veces no sentirse bien o no querer ir a la escuela por vergüenza, pues se convierte también en un factor que crea un problema social para la chica que quedó embarazada, desde luego para quien la embarazó, aun cuando, por ejemplo, en México, lamentablemente todavía estamos muy carentes de ese tipo de legislación para que un adolescente a X edad y embaraza a alguien, sigue siendo considerado como un niño que no supo qué fue lo que hizo. No hay una exigencia, en este caso debería de recaer en los padres, porque bueno, pues son todavía personas que están bajo la custodia de ellos y que bueno, este tipo de situaciones pues sí los obliga de cierta manera a que se estén apoyando a los hijos cuando en realidad todavía ni siquiera se puede uno preguntar o cuestionar, porque eso no se puede medir, qué tanto se quieren o qué tanto se aman. Y que si dentro de sus expectativas y sentido de vida, bueno, pues habría algún plan. Desde luego que no, desde luego que no, no lo hay. El que hayan quedado embarazados ambos, porque así es como se utiliza el término, es lo más justo y lo más correcto, dejándonos de lado de que ella se embarazó. A ver, aquí se necesitan dos personas, pero vamos, la legislación en ese sentido tiene mucho mayor protección hacia los niños y hacia los adolescentes, pero en este tema, si son capaces ya de procrear, tendría que haber una legislación, bueno, pues que los comprometa. También los padres, pues tendríamos que ser responsables de nuestros hijos cuando son adolescentes y que embarazan o quedan embarazados, y la verdad es que tener un intercambio entre los padres de él o de ella y, bueno, pues ver qué es lo que se tiene que hacer. Leía yo en algunos lugares de Colombia, en donde es tanto el problema que en un pueblo intentaron legislar de tal modo al forzamiento, ¿no? Y los padres, los varones, pues iban a la cárcel detenidos por ese tipo de descuidos, por la omisión del cuidado, hasta que se dieron cuenta que, bueno, pues los adolescentes son los que están promoviendo esta sexualidad precoz, esta práctica, y pues que no necesariamente los padres a veces tenemos que ver al 100% con ello, ¿no? Porque ahí están tomando decisiones los jóvenes, ¿no? Se dice en otro tipo de literatura, de información, a través, sobre todo en el INEGI, en algunas cosas que marcan o que nos dicen de cierta manera sobre estos temas, que es poco consciente el embarazo en adolescentes. O sea, no se esperaba, aun cuando se tenía toda la información. Es decir, como que el adolescente no cree que pueda pasar, aun cuando les den mucha información. Todavía hasta hace dos años y medio, en las escuelas hubo una carga muy fuerte en este sentido de la preparación y pláticas con los adolescentes con este propósito, ¿no? Lamentablemente el confinamiento de esta pandemia, bueno, tuvo también una desgarradora historia porque aumentó casi el 19% los embarazos entre adolescentes. Yo quiero pensar que en este tipo de educación a través de línea, en donde pues muchos estaban frente a una computadora, frente a un celular, esta falta de contacto social con los demás se convirtió en una crisis emocional, aumentó desde luego el hecho de que jóvenes y adolescentes, entre ellos primero exigieran que se les comprara un celular, porque los padres a veces cometemos ese error de comprar pues algunos celulares demasiado caros que ni siquiera el propio padre puede tener, y que le está costando mucho trabajo pagarlo, pero no nada más se utiliza para la escuela, sino se utiliza para estar, como dice una mamá, todo el día pegado en el teléfono y sin hacer nada. Y ahora que hubo este confinamiento, bueno, pues hubo una serie de fenómenos en el encierro, en el cual, bueno, pues los adolescentes, en esta falta de contacto, pues aumentaron las pláticas y de cierto nivel, porque recuerda que el adolescente, dentro de sus búsquedas, está siempre como queriendo vivir cosas que le generen adrenalina, cosas que lo hagan sentir, porque a veces no entienden ni siquiera sus sentimientos y emociones. Con toda esta lluvia de características en donde el adolescente pues es desafiante, es negativo, es respondón, en donde, bueno, pues no coopera, en donde a veces utiliza mucho el sarcasmo, la ironía, como si nos encontrábamos con un pequeño monstruo, dice una mamá. Dice, es que mi monstruo, refiriéndose al adolescente, pues que a veces ni siquiera saben manejar bien ni sus emociones ni sus sentimientos, no tienen la madurez. Aunado a esto, bueno, pues tienen contacto con más jóvenes que tienen los mismos recursos de comunicación en tecnología, que tienen un aspecto en donde, bueno, pues desde luego hay una cámara, hay videollamadas y todo esto, y bueno, y esto va como que aumentando más y más esta curiosidad por una sexualidad. Si de pronto dos jóvenes se encuentran con una misma necesidad y se gusten o no, porque hay una cosa muy importante, cuando hacemos esta encuesta, le preguntamos a dos personas, bueno, si es tu caso en donde tú ya tienes este tipo de prácticas, ¿qué admiras de la otra persona? y mayormente muchos escribieron su cuerpo, su cara, es bonita. O sea, jamás se habló de que pues, es una buena persona, es respetuosa, me gusta cómo habla, me gusta por estudiosa, me gusta porque se da a respetar, me gusta cómo viste, ¿no? Ese tipo de cosas pasaron como a un tercer nivel y la prioridad era el cuerpo, que era bonita y que, bueno, pues que le gustaban sus piernas. Muchas cosas de esas venían. Entonces, la visión que tiene el adolescente, lamentablemente, bueno, pues está en esa parte. Pero no nada más sucedía con el varón, sino también sucedía con la mujer. Cuando decía, ¿qué admiras del otro? Y decía, bueno, porque es fuerte, porque es grande, porque me gusta su cuerpo, me gusta su cabello. Pocos fueron los adolescentes que dijeron, es que me gusta cómo habla, me gusta cómo se defiende, me gusta que es directa, o sea, no. Ese tipo de cosas pasaron como un segundo término, de tal modo que sí están como muy concentrados en esta parte del cuerpo, de admirar cierto estereotipo. Había preguntas como, la persona que te gusta, ¿qué complexión tiene? Y mayormente eran como delgadas, algunos jóvenes, bueno, llegaban a escribir en las hojas hasta una, si teníamos cuatro opciones, ellos ponían una quinta opción y ellos ponían, ¿no? Porque está buena. Y cosas así que nosotros diríamos, no porque sea algo ajeno a los términos que utilizan los jóvenes, sino, vamos, es una visualización de la sexualidad en todos los sentidos. Si nosotros poníamos, ¿cuándo conociste a esa pareja o cómo la conociste? A través de las redes sociales o de manera presencial. Mayormente otro dato como escribir que el 70% de los adolescentes que tenían ese tipo de práctica las tenían con personas que solamente las habían visto una vez o personas que realmente las habían visto varias veces o lo que mayormente nos impactó es que es amigo de un conocido que yo la pude localizar o nos localizamos o nos buscamos en la red social y ahí la conocí. Otra cosa que nos llamaba mucho la atención, y sobre todo en esta pandemia, que yo creo que también fue que aumentó mucho ese dato, es que hay personas que no se conocen ni siquiera físicamente, o sea, no saben, tienen una idea de dónde viven, ¿no? A veces el adolescente no tiene como mucha experiencia cómo son los lugares, ¿no? Por ejemplo, dentro de un municipio, a lo mejor dices, es que ella es de tal parte, y tú le preguntas a ese adolescente, y bueno, ¿y dónde es esa parte? No, pues la verdad no sé. O sea, no importa eso, no es tan interesante. Lo interesante es todo lo que platican. Nosotros decíamos, si en este momento tu mamá que está aquí te dijera que le enseñaras tu galería de las fotos de tu teléfono, ¿se lo darías? Y fue un rotundo no. O sea, creo que fueron así de veras contados con los dedos en todas las escuelas que estuvimos. Puedo exagerar, pero quizá a lo mejor 10 o 15 pudieron haber dicho, sí, que me revise el teléfono. Entonces, algo está sucediendo ahí en las redes sociales, en la tecnología y sobre todo que en este asunto de los embarazos en adolescentes. ¿Y qué cosas están bien? ¿Qué cosas sí funcionan? ¿Qué cosas tenemos nosotros que hacer cuando ya ha sucedido un embarazo con un adolescente? Mayormente a veces tenemos a nuestros hijos en el concepto en el cual podemos estarlos observando desde nuestro lugar como padres y al ver que están embarazados, los padres muchas veces comentan, es que no la veo con la capacidad de que ahora que nazca el niño pueda criarlo. Desde luego que esos padres suelen conocer muy bien a sus hijos, saben de qué cosas carecen. Y entonces este tema se convierte pues, finalmente en una angustia para los padres. Hay quienes bueno, pues, deciden irse a vivir con los papás de ella, con los papás de él, pero al final la expectativa de que puedan estar mucho tiempo juntos, con la inmadurez que tienen, con no haber terminado la escuela, con no tener una carrera, con no ser autosuficientes, se convierte en un dilema para ambos padres, tanto de él como de ella, porque están en el dilema de qué vamos a hacer. Y este es en el mejor de los casos, cuando quizá a lo mejor se puede decir que para el beneficio del niño tienen que estar los dos padres presentes y pues van a empezar a experimentar qué es lo que se siente. qué es lo que tienen que hacer. Generalmente los adolescentes apuntan a que, pues yo voy a hacer lo que mis padres me enseñaron, pero pues habría que ver cómo captaron el mensaje, ¿no? Porque los padres educamos a nuestros hijos de alguna manera y con un propósito y de pronto nos damos cuenta que no es ni son como nosotros pensamos, que quizá no entendieron bien el mensaje o que no tuvimos la capacidad de que nos comprendieran qué es lo que queríamos nosotros hacer con ellos. Y hablo en términos de control de emociones, de sentimientos, pero sobre todo el sentido de la vida. Cuando un adolescente, cuando los adolescentes salen embarazados, pues muchas veces vemos en ese momento todas las carencias y el déficit que tienen, tanto social como dentro del rol familiar, que si ayudan en la casa, si no ayudan, si alzan su cuarto, si son capaces de seguir estudiando, o sea, todo este tipo de cosas que no se nombran muchas veces y que no se trabaja por ello, pues salen a relucir en este tipo de temas. Si hemos hablado de algunas características de adolescentes, imagínense cómo van a llevar las cosas. Hay chicas y chicos que después de que nace el bebé tienen un cambio rotundo, porque la verdad es que el nacimiento de un hijo nos mueve, nos cambia a muchos o nos ha cambiado. Y uno diría, bueno, pues es que están tan chicos que a lo mejor ni siquiera van a entender qué es lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer. Y los padres consideramos que tenemos que estar detrás de ellos. Algunos tantos, de una manera equivocada, mamás o papás, a veces dicen, pues, esta era una práctica, ¿no?, de hace muchos años, en donde decía, para que no se den cuenta que estabas embarazada, vamos a decir que es mi hijo. Error, o sea, un error garrafal que hoy en día seguramente padres o madres que me están escuchando, o abuelos, pues dirán, sí, es cierto, no debíamos haber hecho eso. Lo que teníamos que hacer es, pues, promover a nuestros hijos como padres, aunque sean adolescentes, y que bueno, pues que ellos lo decidieran. La verdad es que una de las causas que había para negar a que el hijo fuera de un hijo adolescente, pues tenía que ver sobre todo con el tema del abandono, ¿no? Era una vergüenza entonces, hace muchos años, el hecho de que hubiera una madre soltera. Hoy en día es como más común. Socialmente hemos aprendido a absorber ese tipo de cosas. La sociedad está como ya más abierta. Sin embargo, no deja de ser una problemática por todo lo que estamos diciendo. Pero vamos, una de las cosas es que se tiene que respetar siempre el orden. Y el orden es que, pues, si es hijo de mi hija, pues hay que hacer que se haga responsable. Y también si mi hijo embarazó a una señorita, pues desde luego que hay que obligarlo de cierta manera, entre comillas, y con todo lo que me conlleva, que me van a criticar por lo que acabo de decir, pero pues de cierta manera sí tenemos que hacer que se haga responsable. O sea, eso es definitivo. Hoy en día algunas familias también, no quiero decir que esto es algo muy malo, sin embargo, bueno, pocas son las familias que asumen este tipo de cosas cuando están en una orientación o en alguna asesoría. Y yo he tenido asesorías de ese tipo y pues resumen que tienen que hacerse cargo. De otra manera se rompe el orden familiar. O sea, aquí el nacimiento de un niño o una niña pues tendría que ser un recibimiento amoroso por parte de los padres, decirle que siempre fue deseado, aun cuando no se hubiera planeado de esa manera. Esto le va a traer demasiados beneficios al niño y a los padres en un futuro. No va a tener cargas, ni imagínense un hijo que se sienta que no fue deseado y que lamentablemente, bueno, hay padres de familia que sí lo nombran y eso hace mucho daño. Bien, vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Recomendaciones ante una eventual caída de ceniza. Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre contenedores de agua. Cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe, incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED, www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, gracias por esperarnos y bueno, ya nuestro último bloque. Ya de este tema del día de hoy, hablando un poquito del embarazo adolescente, pero hoy tratamos de darle como ver una vertiente que viene con un caudal muy grande, que es la hipersexualización también, hay que hablar de ello. Ya no nos va a dar tiempo, pero bueno, hay muchas cosas, todo está relacionado con la sexualidad, todo, desde anuncios publicitarios, desde programas, desde talk shows, y desde cosas como videos o algunos algunas plataformas que son como muy, vamos, tienen una audiencia muy muy grande. A veces he visto algunas que tienen hasta millones de personas, en donde pues hacen mucha promoción dentro del contenido de sus programas pues con la sexualidad. Hay quienes, bueno, los critican, hay quienes lo ven bien, bueno, pero finalmente termina siendo una influencia. No es nada más desde un lugar, desde una parte. Yo he estado, por ejemplo, como ustedes saben, a veces damos pláticas incluso en iglesias, no nada más católicas, sino también de otras estructuras religiosas. Y hay quienes, por ejemplo, han calificado como este tema en donde la religión tiene que ser un contrapeso contra ello. Pero lamentablemente es que no existen mecanismos por parte de la religión en el cual pues no se promueva el no embarazo, ¿no? Hay algunas estructuras religiosas que, bueno, pues prohíben el aborto y bueno, pues tocan su tema y dicen y declaran cuáles son sus razones, algunas muy comprensibles, algunas otras para este nivel de sociedad no tan entendibles. Sin embargo, bueno, esto desarrolla todo un debate en el cual hay quienes creen que entre más religiosos o más practicantes de alguna religión, de alguna estructura religiosa, baja la tasa de embarazos en adolescentes, y que creen que no, lamentablemente no. Hay quien incluso ha calificado como la abstinencia, como el no tener práctica sexual, como un asunto de que califica a las personas como ser buenas, o ser mejores personas. Y lamentablemente nos damos cuenta que detrás de ello hay historias en donde el líder religioso o alguien más, bueno, pues también tiene prácticas dentro de este tipo de tecnologías, y que, bueno, pues ha sido un recurso también para ellos como para hacerlo no tan socialmente hablando de una manera abierta, sino hacerlo como en lo secreto. Y eso es lo que justamente es lo que hace la tecnología hoy en día con las redes sociales, ¿no? Tener una privacidad, entre comillas, en el cual podemos estar platicando con alguien de sexualidad o de sexo, literalmente, de práctica de sexo, y tener relaciones paralelas a la formal que tenemos en casa. Y a veces no medimos consecuencias y ha habido pues, lugares en donde, bueno, se ha descubierto lugares y personas o medios en los cuales se ha descubierto que la práctica sexual en X sentido, bueno, pues se convirtió ya en un asunto distorsionado y que, bueno, de ahí se derivan una serie de cosas. Y lo hemos visto tanto en noticias, las noticias más populares a veces en la televisión, y sobre todo a veces también en algunos lugares de radio, en donde se siguen historias a propósito de que alguien se equivocó en la práctica sexual, ¿no? ¿Y en qué sentido? En el sentido en el que, bueno, pues esa persona no debería, o no debería estar con otra, o no debería estar con otro. Pero ni siquiera hay una consecuencia para ello, de tal modo que muchas veces los jóvenes dicen, bueno, ¿y qué puede pasar? No me van a hacer nada, mis papás me van a apoyar. Y la verdad es que, pues sí, nosotros los padres apoyamos a nuestros hijos en todos los sentidos, pero a veces nos hace falta prevenir, porque justamente ese es el problema, ¿no? Y no digo que no haya, bueno, mecanismos para la prevención, hay bastantes. Si tú abres el internet, te encuentras con demasiados, incluso con secretarías como la Secretaría de Salud y algunas otras de la iniciativa privada, en donde, bueno, pues hay campañas constantes, talleres constantes, es continuo todo esto, y sin embargo algo está sucediendo, algo no está saliendo bien. No sé si la visión de los jóvenes, que esa es una también otra característica que obtuvimos de las encuestas, es que la vida se va rápido, hay menos oportunidades y bueno, pues tienes que vivir más y más. Algo está pasando en la mente de los jóvenes que creen que todo se tiene que vivir rápido, rápido. Entonces, el hecho de que pues, tengan que practicar su sexualidad a pronta edad, pues termina siendo como un asunto, te decía yo, de hasta popular. Pero bueno, cuando ya resulta que está el adolescente en nuestra casa y estamos lidiando con alguien ajeno que vino a nuestra casa y que ya tiene uno o dos hijos y que a lo mejor la adolescente o el adolescente no están preparados, que con trabajos pues están obteniendo un salario que no les alcanza, bueno, pues uno se pregunta y se cuestiona como padre de familia, o sea, ¿esto qué tiene que ver conmigo y en qué momento me equivoqué? Esto crea mucha ansiedad tanto entre los jóvenes embarazados, pero también entre los padres. Desde luego que disminuye la tolerancia y la paciencia. Una madre y un padre nunca van a estar conformes con que un hijo no le grite o le pegue a un nieto, porque al final a lo mejor, igual como padres lo hicimos, pero el que venga un nieto es como trascender en la vida a través de los hijos, y entonces vemos que la educación ya no se debe de dar de esa manera, ¿no? Digo, es un ejemplo que se me ocurre porque muchos padres de familia lo platican y lo dicen, y entonces pues vemos que se convierte también en un problema social. Hoy en día yo creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que revalorar en el tema, ¿no? Y es que el embarazo en adolescentes pues también es considerado como un problema de salud pública ya, tanto en México como en el mundo, porque sus implicaciones educativas y económicas pues además afectan pues el proyecto del país, afectan el proyecto de vida de muchos jóvenes. Y sobre todo, como que si estaban enfocados en qué iban a hacer o terminar la escuela y eso les iba a dar un dividendo y tener un bienestar para toda su vida o para la mayor parte de su vida, a veces se ve truncado. Tampoco significa que solamente terminan una carrera, pues ya la hiciste, ¿no? No, la verdad es que no. Pero bueno, vamos, sí hay por ahí un problema, ¿no? Porque complica pues el acceso a, sobre todo a trabajos y salarios dignos, ¿no? Y me llamaba mucho la atención un anuncio afuera de una fábrica que decía, se solicitan jóvenes sin experiencia, con secundaria no terminada, o sea, con un perfil muy, muy bajo, y mi primera impresión fue, ¿y para qué quieren jóvenes que no estén tan preparados, no?